venir. Esas personas que han hecho sufrir otras personas y destruir naciones enteras, ver morir. Esas personas que trabajan con armas, yo me pregunto qué les dictará su alma y la conciencia cuando están en la cama. ¿Será que pueden descansar en calma? No, oh, oh, so yo nunca lo sabré. No hay, no, oh, oh, so yo nunca lo sabré. Desde mi punto de vista, esas personas que administran las armas y las guerras en el mundo, en su conciencia, en lo más profundo, debe haber algo que no los deja vivir, que no los dejará ser felices. Libera ya a los asesinos, guíalos ya por el buen camino, porque yo sé que ellos tienen miedo y deberían estar contigo. Libera ya a los asesinos, guíalos ya por el buen camino, porque ellos tienen miedo y deberían estar contigo. Eso digo yo acá cantando, y no soy Jehová para andar juzgando, pero es que simplemente por ser un humano me parece muy duro matar a un hermano, como para matar a miles de ellos y en un segundo acabar pueblos enteros. No, oh, oh, oh, nunca lo compartiré. Yo no. Comparta usted, yo digo no, no, no, no, no. Más bien a ellos les digo otra vez, todavía les queda tiempo, no lo vayan a perder. Si se van a arrepentir, no lo dejen para después, porque con sus mismas armas los matarán también. Libera ya a los asesinos,